calle, boxing seguro. Yo mismo me cuido la espalda, ya Bibi Dab se ama de uno. La grada la tengo encendida en tarima, yo lo pongo a saltar como un canguro. De todo el que de mí habló algo, quien me dijo algo en la cara, ya fue. El ambiente no está muy seguro, por eso siempre la llevo sin seguro. Yo mismo me cuido la espalda, ya Bibi Dab se ama de uno. La grada la tengo encendida en tarima, yo lo pongo a saltar como un canguro. De todo el que de mí habló algo, quien me dijo algo en la cara, ninguno. Ya tengo gente en todos los lugares, cuando me meto al estudio a mí me piden que no pare. Ella pide que la grabe, pero sería muy grave si se enteraran sus padres. Muchos intentaron, pero no le sale, partiendo todas las instrumentales. Partiendo babies internacionales, no importa de donde sea, la pongo a gritar iguales. Big drip, like un lifting con mi licky, ando en chalecado como 50. Tu gata vino a pedir una piqui, después quería parir una piqui. Hasta abajo lo movía como Nicky, dice que reggaetonera escucha Nicky Jam. Y mucho trap, yo la puse a maleantear. En el party bengala, flow Christopher Guala. Me meto al estudio y ninguno me iguala. ¿Quién mierda me parará? Que soy la para. No hay copana, no haga cara rara. Que no somos Red Bull, pero te doy alas. Entierro raperos y pacas con la misma pala. Me ven parado y meten reversa como si en defensa tuviera. Ya fuera el ambiente no está muy seguro, por eso siempre la llevo sin seguro. Yo mismo me cuido la espalda, ya Bibi Dab se ama de uno. La grada la tengo encendida en tarima, yo lo pongo a saltar como un canguro. De todo el que de mí habló algo, quien me dijo algo en la cara. Ya fuera el ambiente no está muy seguro, por eso siempre la llevo sin seguro. Yo mismo me cuido la espalda, ya Bibi Dab se ama de uno. La grada la tengo encendida en tarima, yo lo pongo a saltar como un canguro. De todo el que de